18 de octubre, como a las 11 del día. Llegó Martín a la mesa con toda su compañía, a subirse para arriba a ver si se les vendía. Los soldados de Martín comenzaron a pelear. Bajó Martín adelante con su caballo esquiando, no sabiendo que el gobierno allí lo estaba esperando. Martín con su buena escuadra a varios iba tumbando. Aquí termina el corrido del capitán Martín.